Radio Panamericana estuvo en el festival que se realizó en el semáforo de Huerta Grande el día domingo 25 de noviembre, en ocasión del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Estuvimos hablando con Romina y Albertina. Ellas son parte del colectivo Mujeres Autoconvocadas del Valle de Punilla. Les preguntamos de qué se trata este grupo. Hola, buenas tardes. Nosotras estamos, este año nos empezamos a juntar a partir del juicio por el femicidio de Yamila Garay. Después hicimos un par de intervenciones para el 8 de marzo, el 3 de junio y para el debate en el Congreso de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y nos pareció completamente necesario hoy, el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, recordarla a Yamila Garay y a todas las víctimas de femicidio del país y del mundo. Por eso decidimos hacerlo en el semáforo, acá en Huerta. Les preguntamos también en qué contexto se inscribe esta nueva acción colectiva. Este año llevamos 216 mujeres muertas, en Córdoba 19 mujeres muertas por femicidio, y nos parece que el Estado necesita poner presupuesto y adoptar políticas que aseguren no solamente la vida, sino el bienestar de todas las mujeres. ¿Y qué implica para el colectivo poder realizar una actividad así de visibilización, de estar en un lugar que es neurálgico, acá en Huerta Grande? Bueno, lo primero que queríamos era acercarnos a aquellas mujeres que puedan pasar hoy por acá. Hay otras actividades acá cerquita. Y más que nada para la gente, para las mujeres y los hombres, los niños y las niñas y adolescentes de Huerta Grande, que sepan que estamos, que de una manera organizada nos pueden encontrar y podemos acompañarnos en lo que son las problemáticas de violencia, que son muchas. Nosotras pusimos bastante empeño en armar material de lo que es el ciclo de la violencia, de lo que son las distintas formas de violencia, de cuáles son los procedimientos con los que te encontrás cuando estás en una situación X, en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico, en la calle o en el ámbito más íntimo de una relación que puede tener toda una historia de violencia, pero que en algún momento aparece algún rasgo que marca un punto donde la mujer empieza a pensar qué medidas toma. Entonces, lo que queremos básicamente es difundir la información de lo que es paso a paso el circuito de la violencia y el procedimiento a seguir. Es más o menos eso lo que queremos proponer. Ni grandes soluciones ni mágicas soluciones, sino que sepan que hay otras que están... Que no estás sola. Exactamente, esa es. Que no estás sola. Otra de las cuestiones que también nos parece importante y que hay una mesa que está abocada a eso es con respecto a la educación sexual integral. Bien. Y a la importancia que tiene en relación a lo que son los abusos infantiles, los abusos en adolescencia, que están también muy, muy intrincados en esta trama de violencia. ¿Y cuáles serían concretamente las vías de comunicación, de contacto de alguna que esté escuchando del otro lado? ¿Cómo se contacta con este grupo de mujeres? Tenemos una página en Facebook, Mujeres Autoconvocadas del Valle de Punilla, nos pueden contactar ahí, y si no, bueno, alguna de nosotras estamos haciendo un programa en Radio La Minga, se pueden contactar con el teléfono de la radio.